tus fieles reflejos alivian mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. Todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. Ayer la vi llorar en otra de las composiciones de José Antonio Méndez. Era un hombre sencillo, cuentan. Lo llamaban el rey, the king. Y si alguien interpretaba las canciones, sus composiciones, mejor que nadie, era precisamente él. Y esto es La Gloria Eres Tú. Esta grabación fue en vivo. Escucharemos también, bueno, ese sonidito de antes, ¿no? Y sobre todo en los discos que vamos a escuchar ahorita y a continuación. Esto es La Gloria Eres Tú. Grabación en vivo del año 1955. Fueron estrenitos. Estrenos, sí, porque eso es siempre lo mismo. Eres mi bien, lo que me tiene saciado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ojos negros de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor. Un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo. Portondo, otra magnífica cantante cubana, fue integrante del grupo Buenavista Social Club y una de las únicas sobrevivientes al momento de la banda, la vamos a escuchar en otra composición de José Antonio Méndez. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas si no soy culpable de lo que has sufrido? ¿Te imaginas que es tan insondable que no lo he vivido? Si pensaste que como has querido no habrá quien te quiera, solo erraste por no haber sabido cuál fue mi quimera. ¿Por qué dudas si no soy culpable de tener mi orgullo? Si mis cosas también insondables son reflejos tuyos, ¿por qué dudas? ¿Por qué no me comprendes? Dame tu confianza. No me duelas ni alimentes más mi desesperanza. Ahora hablaremos un poquito nada más, porque no hay muchos datos, de Graciela Grillo Pérez. Ella fue pionera en la difusión de ritmos cubanos en Estados Unidos y, bueno, una estupenda cantante. Nació un 15 de agosto del año 1915 en La Habana. Murió en el año 2010 a la edad de 94 años. La llamaban la reina del Latin Jazz. Esto es La Vi Llorar, de Méndez, con Graciela, acompañada por la orquesta de Machito. Ayer lo vi llorar, llorar por mí, y de emoción desesperada me estremecí. Esas lágrimas de amor que hoy a mi vida encanta, pues brotaron del pudor, sin igual santo. Ayer, ayer lo vi llorar, llorar por mí, y de repente en mi pecho yo sentí, sentí tristeza al comprender que algo lo hería. Sublime tristeza al conocer que me quería. Ayer lo vi llorar, llorar por mí. de repente en mi pecho yo sentí. Sentí tristeza al comprender que me quería. En programas anteriores ya he hablado del feeling cubano, pero vamos a recordar un poquito. A finales de los años 30 e inicios del 40, hubo un intercambio musical entre Estados Unidos y México. Fue el trío Matamoros quien llevó el bolero a México. Este género se desarrolló a plenitud en el país azteca, no solo por la aparición de tríos y solistas. También surgieron grandes compositores como Agustín Lara, José Luis Armengol y mujeres, por supuesto, estupendas compositoras como María Grever o Emma Elena Valderamar. Esto es Así, composición de María Grever, y la canta Chucho Avellaner, venezolano, acompañado de la rondalla venezolana. Después de probar tus labios, vivir sin ellos ya no podría. Besa, bésame mil veces más. Como el que me diste, nunca me habían dado. Y el sentirme estrechado en tus brazos, nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa, nunca había pasado. Rosas sedientas de rocío, con esas mismas ansias te espero yo a ti, solo a ti, porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida. Y en el mundo ya no quedan seres que quieran así. Así siempre, así siempre te amaré. En un momento regresamos con ustedes y el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Conoce la gestión que se realiza en la Casa de las Culturas. Visita nuestra página de Facebook e interactúa con nosotros en @casadelasculturas_ec. La cultura de prevención salva vidas. La salud es nuestro derecho y debemos estar informados para prevenir el contagio de la COVID-19.

seguirán los recuerdos vividos de ayer. Te atormentará tu conciencia infeliz. Me recordarás donde quiera que escuches mi canción, porque al fin fui yo quien te enseñó. Todo lo que sabes de amor. Frank Domínguez se radicó en Mérida, Yucatán, México. Murió el 29 de octubre del año 2014, relativamente reciente, ¿verdad? Se nacionalizó mexicano. Una de las canciones más conocidas y versionadas, ya la nombré antes, es Tú me acostumbraste. ¿Con quién los dejo? Hasta el próximo sábado. Canta el cubano también, sé que vive en España. Tú me acostumbraste, de Frank Domínguez. Que lo pasen bien. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Y por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive? Tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Me pregunto, al ver que me olvidaste, ay, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Esto fue